Thank you. Iván Rubio en el bajo, Roberto Vizcaíno en la conga, Raúl Pineda en el drum, Lucho Valdés. Soy yo, muchas gracias.